que no tendríamos mejor sentido ni vocación que el de dedicar el primer bloque informativo de esta tarde a una aventura que se inicia casi hace un año y que además tuvimos la fortuna de tener el privilegio de presentar casi en público, en horas antes de su puesta de largo. Y es que con nosotros esta tarde vuelve a estar Juan Luis Piquera, uno de los protas y culpables de La Inaudita, ¿no? Ese espacio de los libros, justamente en la Espartería. Con él vamos a dedicar un ratito a que nos comente su vida y milagros, como hemos contado en la difusión que hemos hecho hoy del programa. Posteriormente le daremos también la bienvenida a las dos únicas asociaciones vecinales que en esta ciudad siguen vocacionalmente montando contra viento y marea su Cruz de Mayo como servicio público a sus vecindades. En un mundo tan mercantilista donde todo se hace por la pela, todavía siguen existiendo grupos de románticos, vecinos que trabajan por sus vecinos para fomentar la convivencia. Y por ello vamos a tener a Mercedes López y a Manuel García, los presidentes a la sazón de la Asociación Vecinal de Cañero y la de San José Obrero, en el Distrito Sureste, y que nos van a contar un poco, bueno, pues que nos cuenten cómo pasa el tiempo de un año a otro montando la cruz, cómo se pare ese diseño espectacular que tan reventón en macetas y en flores se le dedica al disfrute y al divertimiento de la vecindad. Y posteriormente le vamos a dar la bienvenida a Elvira Pérez Iruela. Elvira hoy va a ser de portavoz o de portavoza de la asociación de la Asamblea Feminista de Córdoba Hierbabuena. Y es que esta próxima semana, los días 2 y 3 de mayo, 2 y 3 de mayo, no quiero equivocarme, que luego 3 y 4 de mayo, que sabía yo que me equivocaba, 3 y 4 de mayo tienen unas jornadas transfeministas. Me parece que el ámbito del feminismo en su conjunto y de todas las vertientes que contiene, que les circunvalan, que les penetra, que les tiene alrededor. Es muy interesante que tomemos conocimiento de ello. Tenemos demasiados prejuicios y poco conocimiento en muchas ocasiones de demasiadas cosas. A ver si de la mano de Elvira esta tarde se nos aclaran un poquito más las ideas, ¿no? Y con Elvira también, para la parte final del programa, en nuestra tertulia, que es ese tiempo plácido y relajado en el que compartimos sentires pues sobre distintos asuntos, vamos a hablar tanto con Elvira, como digo, como dos personas de otro grupo que además hemos tenido la fortuna de tenerlos aquí en nuestro programa en torno al pasado 8 de mayo, 8 de marzo. Hoy estoy un poquito espesito, se me está notando demasiado. Bueno, pues de esta familia son del colectivo Rata, Judy López y Ari Moreno. Bueno, pues con estas tres personas vamos a echar un rato de conversación sobre la transexualidad. Hay mucha gente, muchas personas, muchas conocidas y conocidos nuestros probablemente, que viven su sexualidad de una manera determinada, distinta quizá a la pauta de hombre masculino, mujer femenino, métodos binarios, blanco-negro, arriba o abajo. Hay muchas vertientes en toda esta conversación. Bueno, pues con ello vamos a intentar desentrañar y compartir sus conocimientos y nuestras curiosidades. Así es que sin más, venga, vamos para adelante, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Juan Luis Piqueras, buenas tardes. Hola, Enrique, muy buenas tardes. ¿Me vas a permitir? Sí. Como has hecho un editorial precioso

Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Y pasamos de bloque. Le damos la bienvenida a Elvira Pérez Iruela. Elvira, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estamos muy bien con esta primavera tan preciosa que nos está regalando la climatología y nuestra ciudad, que en sí misma es bonita, pero que no nos acostumbra a verla vestida de primavera, pues la verdad que es estupendamente. Además yo te veo tranquila y relajada, se nota que has venido dándote un paseíto. ¿Sí? Efectivamente. Has venido disfrutando, sí, ¿no? Sí, sí, soy muy andarina. Sí, ¿no? Bueno, pues Elvira esta tarde viene a contarnos... Bueno, Elvira hoy hace de portavoz de la asociación cordobesa Asamblea Feminista de Córdoba, Yerbabuena, que lleváis más de 15 días, creo, ¿no? Sí, aproximadamente casi 40 años. Madre mía. Un poquillo más de 15 días, sí. Bueno, bueno, entonces soy un grupo de mujeres longevas, ¿no? Efectivamente, aquí tienes una muestra. No, bueno, oye, escúchame, cuidadito, no te voy a piropear más de lo necesario, pero vamos, ya quisieran la mitad con la mitad de la edad, que estuvieran en la vitalidad y en la lozanía que tú presentas, Vamos a ver, Elvira, vosotras me consta que sois un colectivo feminista en la mejor de las acepciones, especialmente sesudo, ¿no? Os preocupáis de, bueno, os inquieta la información y buscáis nutrir vuestra cabecita de todo lo que se va generando en el mundo de la igualdad, en el mundo del feminismo y en todo el mundo que lo circunvala, ya sea o por inmersión o porque lo atraviesa directamente metiéndose hasta la médula. Y lo estudiáis, ¿no? O lo trabajáis, ¿no? ¿Es verdad o me estoy inventando algo? No te estás inventando nada. Efectivamente, nosotras somos feministas y tenemos varias vertientes en nuestro trabajo feminista. Por una parte, nos preocupamos de tener presencia en la calle, del activismo, pero fundamentalmente necesitamos también nutrirnos de la teoría feminista, necesitamos saber qué han pensado y qué han escrito las que nos precedieron, qué piensan las que son nuestras contemporáneas y qué podemos nosotras, dentro de nuestras humildes posibilidades, aportar a este feminismo para que vaya creciendo, evolucionando, acogiendo y ampliando derechos para todas, todos y todes. En definitiva, para toda la humanidad. ¿Cuánto ha cambiado el feminismo desde que empezasteis vosotras? Porque si me habla de un colectivo con esa perspectiva, yo creo que ya os podéis tirar al barro, ¿no? En poder mirar con esa perspectiva el mundo, la evolución del tiempo en el que vosotras os habéis estado desarrollando. Pues mira, al hilo de estas jornadas transfeministas que vamos a tener el día 3 y 4 de mayo. Buena forma de introducirlo, ¿eh? Pues evidentemente estamos remirando, reactualizando nuestros conocimientos. Y en uno de los artículos que yo he estado manejando, pues me encontré gratamente, voy a buscar porque no quiero equivocarme el nombre de su autora, me encontré con que esta mujer se nutría para escribir este artículo precisamente de cuál había sido el proceso de teorización del feminismo a partir de las primeras jornadas feministas que se celebraron en Madrid, que fueron en el año 1975. Y ahí ella va haciendo una extracción de qué era lo que preocupaba al movimiento feminista en ese momento, y he recordado muy bien esa evolución. Pues evidentemente, primero en los años 70 hubo una explosión del movimiento feminista que lo reivindicaba todo, porque salimos de la dictadura sin ningún derecho reconocido y había que reivindicarlo todo. Pero poco a poco pues se fueron sedimentando esas reivindicaciones y centrando el foco en aquello que era lo más necesario. Poco a poco pues se consiguió primero la ley de divorcio, después se consiguió la ley de aborto, se consiguió también, antes de todo eso, dar a la mujer derecho de ciudadanía, digamos, atribuirle, igual que al varón, pues la posibilidad de tener una cuenta corriente, de gestionar su vida, de comprar, de, en fin, de ser una persona adulta y no tutelada. Eso fue primero. Pero luego también he comprobado cómo las personas transfeministas ya estaban presentes en esas primeras jornadas que se fueron realizando, organizadas por la Federación Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español, a las que nosotras pertenecemos desde nuestro inicio. Pues, curiosamente, eso ha ido creciendo, de alguna manera influenciadas también por lo que ha ido ocurriendo en el feminismo americano y ese puritanismo que ha ido impregnando el feminismo americano, que tiene tanto que ver con el concepto religioso. Pues también aquí ha llegado un momento en el que reivindicar el derecho al placer, al propio cuerpo, al sexo, parece que ha tenido una cierta reticencia por parte de ese feminismo que podríamos llamar más institucional. El feminismo se dividió en uno más institucional, que sería el feminismo de la igualdad, y otro, como más a ras de suelo, que sería el feminismo de la diferencia. Bueno, no quiero enrollarme mucho más, pero evidentemente en estos años de los que te estoy hablando, el feminismo ha ido evolucionando. A día de hoy el sujeto del feminismo no es el mismo que cuando el feminismo empezó en España a reivindicarse, y evidentemente hay que estar abierta a lo que está pasando y a lo que la gente joven que hoy se está incorporando a la vida siente, quiere y necesita. Acabas de, en tu explicación de lo que nos has estado contando, hay dos cosas que me parece que son especialmente relevantes, o al menos a mí me parece que son importantes, ¿no? El concepto de la inclusividad, el concepto de la integración, si no de la integración, al menos del reconocimiento de la pluralidad, ¿no? Todas, todos, todes significa variedad, ¿no? Y a pesar de que estamos hablando del feminismo a ras de suelo, basado en las notables diferencias, ¿no? Porque el hecho de ser lo que uno es, prototípicamente una mujer prototípica, es una mujer con rasgos de mujer, con aderezos de mujer, con una vida asimilada a lo que se espera de lo que tiene que cumplir en su época reproductiva, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y el hombre es, en sus parámetros de los que son, ¿no? Pero, sin embargo, como tú bien dices, ¿no? En esa línea, el todes, ¿no? Sí. Esa pluralidad de la que tú has hecho mención siempre ha existido, pero no siempre ha estado visible, ¿no? No ha tenido una visibilidad, y sobre todo lo que no se ve no existe, ¿no? Lo que no se ve no existe, sobre todo lo que no se nombra no existe. Efectivamente es así. Las personas que no se viven de acuerdo con el sexo que les ha adjudicado la naturaleza han existido siempre, han existido toda la vida. Lo que ocurre es que de alguna forma a estas personas o bien se las ha considerado enfermas o bien se las ha considerado malas personas y han estado en los márgenes, en las orillas. Sin embargo, el movimiento feminista desde el principio ha acogido dentro de él a estas personas que han transitado de género, porque no se sentían de acuerdo. Y hay una frase que yo creo que es conocida por todo el mundo, que es muy clara, ¿no? Ya Simone de Beauvoir dijo, en el 40 y algo, que no se nace mujer, se llega a serlo. Nacemos con unas caracteres sexuales, pero luego cómo se ha de vivir según esos caracteres sexuales es una construcción social que ha dado lugar al género. Si esa construcción social no fuese tan rígida y no le interesara tanto al patriarcado que existiera, porque en ella ha apoyado siempre la primera división del trabajo, que ha sido la división sexual, probablemente pues no tendríamos este tipo de sociedad y no habría esos problemas, porque lo importante sería ser, sentirse como cada persona se ve y no tener que aceptar sí o sí unas normas que nos vienen impuestas de fuera, porque hemos nacido con unas características sexuales determinadas. Es decir, que el transfeminismo ahora esté tan en cuestión, a mí, sinceramente, no deja de sorprenderme. Si le has echado un vistazo a la ponencia de Kim Pérez, que la escribió para las jornadas que se celebraron en Córdoba, precisamente en el año 2000, pues todo lo que este hombre plantea está muy, muy de actualidad. Cualquiera de las afirmaciones que él hace nos valdrían para el momento de ahora. Y él es lo que plantea. Elvira, ¿qué pretende el feminismo? ¿Quién quiere que sea su sujeto? Eso no lo vamos a llevar ahora a la tertulia, porque yo creo que ahí eso nos va a dar chance suficiente como para poder sacarle la hebra. Te quería preguntar antes de terminar, ¿qué pretendéis con la celebración de estas jornadas? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la motivación? Hombre, aparte de que una jornada siempre es un motivo de encuentro, de debate, de reflexión compartida, ¿tiene algún...? Porque me llama la atención, vamos, no tanto el programa, sino el comentario que me hacías el otro día, y quiero que seas tú la que lo expreses, ¿no? Porque, de hecho... quiero decir, a ver si soy capaz de decirlo de una forma que se entienda. El transfeminismo ha llegado para quedarse de forma ostensiblemente visible, sin interés o con interés, da igual el interés que se tenga, bueno, no nos queda igual, ¿no? Pero que viene, que es un ciclón de aire el que llega y llega para quedarse en el sitio, ¿no? Y eso ha generado, ¿no?, de alguna manera, fricciones, digámoslo, en el mundo de ese feminismo global, de conjunto, ¿no? Donde sí, hay tantas opiniones poliédricas, ¿no? Efectivamente, si pensamos... Bueno, te contesto primero... Si recordamos que en Andalucía en 2014 se aprobó una ley que defiende los derechos de las personas trans, que es igual de potente que la ley que luego se aprobó a nivel del Estado, pues lo que no se entiende es a qué se está jugando cuando ante la ley que se aprobó por el Ministerio de Igualdad cuando era ministra Irene Montero se forma follón, exactamente, sí. Y parece que es que acabamos de llegar aquí. No, no, pero si eso ya se está dando y nuestra comunidad autónoma lleva funcionando ya desde 2014. Eso por una parte. Por otra parte, me preguntabas qué nos ha empujado o impulsado a organizar esta jornada. Pues mira, en el desarrollo que nosotras llevamos de nuestro proceso de formación, digamos que sobre lo que hemos trabajado anteriormente ha sido sobre un libro que se llama Cuando el Estado es violento. En ese libro aparecen 19 pequeños ensayos que nos muestran la violencia institucional que se va ejerciendo sobre las mujeres. A partir de ahí, cuando te das cuenta de la amplitud de la violencia que se ejerce desde el sistema, acabas buscando la razón de la violencia que sufren todos esos grupos que de alguna forma consideramos que están en los márgenes, porque en el centro nos hemos colocado las mujeres blancas, cis, heterosexuales, y hay un cúmulo de personas que están ahí alrededor, que están atravesadas por las mismas desigualdades que nos atraviesan a nosotras, pero además por las de raza, por las de sexo, por las de género, por las de clase. Si todo eso no lo integramos y no lo recogemos dentro de nuestra tarea feminista, no estamos haciendo nada. Y esto nosotras lo hemos planteado porque necesitamos seguir formándonos, necesitamos saber. Para eso hemos invitado a tres personas que vienen de la Universidad de Madrid, que son expertas en el tema, y a la vez tenemos mucho tiempo para reflexionar colectivamente, un grupo importante de personas, porque a día de hoy llevamos ya inscritas 41. Qué bien. Y esa es la razón. Y porque después de todo eso queremos, si es posible, pues seguir reflexionando conjuntamente más allá de la realidad de nuestro colectivo. Y si se pueden establecer redes, pues será estupendo. Y porque estamos abiertas a seguir adelante con lo que vaya viniendo. Qué bien. Muy bien, Elvira. Pues yo creo que vamos a dejar abierta esta última oración que tú acabas de verbalizar con unos puntos suspensivos para que esta conversación no quede aquí, sino que la enganchemos con el movimiento que hacemos en este programa al final en su recta final, que es el momento de tertulia, y bueno, pues con un corte musical que vamos a hacer entre uno y otro, pues, para agasajar a nuestros invitados próximos y a nuestra queridísima audiencia, vamos a enganchar, ¿no?, para hablar con las compañeras o compañeros o compañeres del grupo Rata. Y para seguir abundando en esto que acabas de contar, que a mí me parece que es especialmente importante, que son los ejes de presión, que lo son para todo el mundo, pero que si todo el mundo estuviéramos en una plataforma de equidad, los podríamos afrontar con las habilidades que cada uno tenga, pero no es verdad, ¿no? Eso no es verdad, ¿no? Eso no ocurre así, ¿no? Evidentemente, yo releyendo la ponencia que hemos comentado antes de Kim Pérez, he encontrado frases que a mí me parecen maravillosas. Él dice aquí, por ejemplo, si le hiciéramos un test a una serie de mujeres en las que les preguntáramos qué es ser mujer, qué define esencialmente a una mujer, el cariotipo, los genitales, las funciones reproductivas, dice, nos encontraríamos con mujeres que ponen las X todas en el mismo sitio, pero habría otras muchas que no las pondrían en el mismo sitio. Entonces, esto nos llevaría como a jerarquizar la feminidad. ¿Quiénes son verdaderamente las mujeres, las que ponen la X en el mismo sitio o no? ¿Y quién le otorga más feminidad? ¿Quién otorga esa feminidad? ¿Quién decide? El marchamo de calidad de la feminidad. ¿Quién decide cuál es el sujeto del feminismo? Por eso, nosotras vemos esto ahora mismo tan abierto. A la vez, con tanta necesidad de formación, de debate colectivo, de intercambiar pensamientos y sobre todo de intercambiar vivencias y sentires con colectivos de personas que son diferentes a nosotras y que están atravesadas por muchas violencias que a nosotras no nos atraviesan y a ellas les atraviesan todas. Ni media palabra más. Vamos a pasar directamente a ello. Javi, cuando quieras. Dale, Pepu. En tu mensaje decías, flaco, me siento muy sola. Odio la vida moderna, hoy se me está haciendo bola. Prométeme que nos vamos y yo me juego la plata. Echo de menos oírte y no tocarte me mata. Larguémonos hacia el sur para que el sol nos caliente. Odio la vida moderna, pero me he puesto contento cuando he mirado las espaldas, tus piernas en movimiento. Si la vida moderna me toca contigo, por mí que sea eterna.